Los jóvenes no son peligrosos. No son peligrosos. Están en peligro. 7 de cada 10 personas piensan que la juventud está perdida. ¡Pendejo! Pero esto no es así. No es así. Soy Emilio de Santa Fe, tengo 19 años y trabajo en una vecinal. Soy Agustín, de La Pampa, tengo 15 años y trabajo en una radio comunitaria. Soy Patri, tengo 24 años, soy de Atamisqui, Santiago del Estero y trabajo en un centro comunitario de la zona. Hola, soy Rubén, soy de La Pampa, tengo 23 años y presto ayuda en una escuela de chicos con capacidades diferentes. Hola, soy Juan y Vigo, tengo 16 años y trabajo como docente en un centro cultural de música, dando talleres de distintos tipos de instrumentos. 7 de cada 10 jóvenes de la Argentina trabajan en organizaciones sociales, centros comunitarios, hogares, organizaciones barriales, escuelas, sin esperar nada a cambio. Los jóvenes no son peligrosos, están en peligro. ¡Pendejo! Esto fue una producción del Encuentro de Jóvenes, Todas las Voces Todos, Farco, Foro Argentino de Radios Comunitarias, Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual.